van con tanta fe y voluntad, sí nos brinda su apoyo a Pariacaca. Sí nos permite. Y ya pues, varón. Él es varón y él es bien guardián, pues no malo, atractivo es. Apta hombre, fe. Hombre está. Claro, le pueden pedir cualquier cosa, pero con bastante fe y voluntad. Tiene fe, que él es sagrado. Fe. Si nos burlamos ya, estamos enfermar algo, bueno, hay que tener bastante respeto. Siempre ya anda llevado unos vinos, unos coca, unos cigarritos. Que por eso la zona de Guaruchirita castigó, fe, porque su... hay una leyenda que Guaruchirí es comarca. Se llama un cerro, Campana. Estaba enamorado de Apuparicaca y después el cerro Campana se enamoró de otro cerro. Y Apuparicaca le quitó, dijo, hoy día morirás de agua, no tendrás tu agua. Y es cierto, hoy en el día Guaruchirí no toman el agua verdaderamente de Apuparicaca. No hay. Bien milagroso es este Apuparicaca. El clima está totalmente cambiado por mí.